porque yo nada para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Cantos? Algo. Envío. Real envío. Falta envío. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comenzamos un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. En vivo hasta las 20 vamos a estar por FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Mi nombre es Mariela Martínez, estamos empezando este programa número 141. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En vivo, si es que nos está escuchando los viernes entre las 6 y las 8 y no en alguna de las repeticiones por las diferentes radios que integran esta red que hemos armado con este 33 de mano, transmitiendo desde FM del barrio 98.1 del dial, aquí en el barrio de Virgen Misionera, en los estudios Yanina Chávez. Bueno, como decía Fabián recién, estamos, bueno, para comunicarnos, para mantenernos, a ver si necesitamos pasar algún mensaje o nos quieren dejar algún comentario, estamos en Facebook, Colectivo Al Margen en Facebook, lo podemos ir chequeando. Internet va y viene, vio cómo es esto de la señal, pero igual, si nos quieren ir chequeando, escuchanos online, todo junto, escuchanosonline.com. / FM del barrio, todo junto y con números 981. Comenzamos este programa número 141 contándoles que nuestra compañera Julia, que están allí también junto con Javier, el resto del equipo de este 33 de mano, estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, y vamos a compartir material que Julia ha preparado para el programa del día de hoy. Contarles también que esta red que comentaba Fabi al principio, esta red de enfoques de diferentes radios comunitarias de la región, ha hecho un programa especial de toda la cobertura que realizaron diferentes integrantes de radios de la Patagonia que estuvieron en el encuentro. Así es que si quieren escuchar absolutamente, no sé si absolutamente todo, pero gran parte de lo que ocurrió, pueden entrar a archive.org y buscar allí enfoques. Es un número bastante largo, pero después lo ponemos en el Facebook para que no se equivoquen al escribirlo. Queremos entonces empezar con el programa del día de hoy. Con este pedido que se realizó para denominar de plurinacional al Encuentro Nacional de Mujeres. Y estos audios en particular pertenecen a la radio abierta que se realizó allí de feministas del Avia Yala, realizada por radialistas feministas. Vamos a escuchar en esta primera parte a tres mujeres. La primera es Lolita Chávez, del Consejo de Pueblos Quiche de Guatemala. Luego a Adriana Guzmán, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, y a Mariana Brito Olvera, que pertenece a la Asamblea de Mexicanas. Empezamos entonces compartiendo un poco de la radio abierta realizada por radialistas feministas. Avia Yala es nuestra. Avia Yala no nos la pueden arrebatar. Soy Aura Lolita Chávez, vengo del pueblo maya quiché, somos de maíz, que históricamente, milenariamente hemos tenido nuestra historia, nuestra memoria, nuestro vientre, en nuestros territorios, que hemos tenido

suenan los tambores, lo que suenan cuando llama el carnaval. Solo Dios sé que despiertan corazones de los pibes que nadie puede parar. No da bronca que este mundo no se aclare, que a los pibes nadie pare de acusar. Pareciera que la culpa es ser pobre, la violencia y también la inseguridad. Ningún pibe nace choro y lo sabemos, la tele que no para de apuntar. Le da miedo que los guachos se despierten y la calle compre para el carnaval. ¿Por qué? ¡Se la vamos a comprar, dale! Nos cuidamos nuestros pibes del consumo, la violencia y el maltrato policial. Estamos escuchando a los herederos de Cazola, Murga de Bariloche. Tenemos unos bailarines que están dejando todo en la cancha, ¿eh? Está transpirando la camiseta acá el piberío. Vamos todavía. Hola, Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias. Todos hemos entendido que a mayor institucionalidad, a mejores y menos reglas claras de qué es lo que hay que hacer, menos reglas claras, menos reglas claras. 33 de mano, periodismo sin angustias, con las reglas bien claras. En 33 de mano, programa número 141. Vamos a andar por diversidad de temáticas en la tarde del... ¿qué día es hoy? Mire, casi 20 de octubre. Le recordamos que hasta las 20 horas estamos en vivo por FM del Barrio, aquí en Bariloche, en el barrio Virgen Misionera. Y luego van a retransmitir este programa diferentes radios amigas de la Patagonia, a quienes vamos a estar saludando en un ratito más. En este momento queremos contarles acerca de un taller que se va a realizar mañana, un taller de serigrafía queer, y ahí nos va a contar Fabián a ver si estamos ya comunicados con las personas que van a dictar este taller. Vamos a ver si tenemos suerte de estar comunicados con Celeste De Vita, organizadora del encuentro. Celeste, nos escuchás, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias por ser parte de este 33 de mano. Y la idea era difundir esta actividad que se va a estar realizando mañana ahí en la sede de la Universidad del Comahue. ¿En qué consiste este taller de serigrafía específicamente? Bueno, el taller lo va a dar un grupo, una representante de un grupo de Buenos Aires que se llama Serigrafistas Queer. Ellos trabajan, bueno, ellos y ellas trabajan todo lo que tiene que ver con la identidad no binaria y con las identidades diversas o disidentes, desde el trabajo con la serigrafía como medio para la militancia y para la visibilidad. Entonces, Mariela, que es una de las integrantes de Serigrafistas Queer, va a venir a primero contarnos cómo nació este grupo, cuál es la mirada que ellos tienen sobre la serigrafía y cómo la trabajan, y trajeron sablones que ellos ya tienen armados para compartir con las personas que asistan y enseñarnos a hacer todo lo que es la parte de impresión. Y bueno, eso, vamos a estar ahí compartiendo experiencias, también pensando diseños de sablones para hacer nosotros. Y la idea es que este encuentro está como enmarcado en los preparativos para la Marcha del Orgullo, que en Bariloche es el 1 de diciembre. Y la idea es, bueno, en principio decir que la sede donde se va a realizar este taller es ahí en Quintral 1250, que es una de las sedes de la Universidad del Comahue aquí en Bariloche, que hay, esto va a ser entre las 11 y las 6 de la tarde del 20 de octubre, almuerzo a la canasta, destacar también que es una actividad gratuita, buenísima oportunidad para enterarse de esta preparación, esta previa a la marcha que se va a realizar aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo ves vos, llevando esto a un ámbito por ahí nacional, cómo ves vos la actualidad de la organización de esta marcha? No sé si tuviste oportunidad de leer alguno de los comentarios que hubo en función de las disidencias que se plantearon en torno a los planteos para esta marcha de este año y los planteos también a la organización de la marcha central. La verdad es que no estuve muy atenta para la marcha de Buenos Aires, decís. Porque se planteaba inclusive esto de que está habiendo una serie como de descuido de las y los participantes, todos los que concurren a la hora del cuidado también, sobre todo en lo que tiene que ver con posibles represiones de movida de Estado. Por eso era el planteo. Aquí en nuestra... Aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, ¿cómo viene la preparación de la marcha? La preparación de la marcha viene muy bien. Por ahora, bueno, tenemos algunas actividades confirmadas para la semana previa. Y bueno, todavía estamos armando el escenario, definiendo qué artistas van a estar. También va a haber alguna parte de escenario abierto para los artistas que quieran también participar, artistas locales, que siempre hay, para nosotros es muy importante su participación. Y también el primer sábado de noviembre, que creo que cae 3 de noviembre, vamos a hacer también una fiesta para recaudar fondos para la marcha, así que nuestros preparativos vienen por ese lado. La verdad que estamos muy contentos y contentas con cómo se vienen dando las cosas. La marcha del año pasado fue mucha gente, entonces esperamos este año que también sea una marcha concurrida y hermosa. Y siempre con el objetivo a futuro de generar más espacios para la comunidad LGTB de Bariloche, para poder estar más cómodos y cómodas en nuestra ciudad. Y bueno, construyendo como siempre. En 33 de mano estamos charlando con Celeste De Vita, integrante del MOMO, que es la mesa de organización de la Marcha del Orgullo de aquí de nuestra ciudad, de Bariloche. Celeste, te agradecemos y, bueno, aparte de participar o poder concurrir mañana a este taller de serigrafía queer que se va a estar dando aquí en Quintral 1250, en la Universidad del Comahue, ¿dónde se puede buscar organización de información de las actividades que realiza el MOMO? Bueno, tenemos una página de Facebook que es nuestra principal fuente de difusión, que es Momo Bariloche, todo junto. Ahí publicamos, bueno, notas de interés para la comunidad y también todos los eventos que hacemos van a estar publicitados por ahí. Incluso la programación de la marcha y todo se va a difundir por ese medio. Y bueno, también estar atentas y atentos a las radios y a los programas amigos como 33 en mano, que seguro van a recibir información y van a estar súper al tanto de nuestras actividades. Está bueno eso, siempre estar conectados por los medios. En 33 de mano dialogamos con Celeste De Vita, integrante del MOMO, la mesa de orgullo de la marcha que se está organizando aquí en Bariloche para principios de diciembre. aire, gigantes después. ¿Dónde quieres sembrar todo en esta vida? Es tiempo en mis venas, hoy en este lugar se encuentra la verdad. Ciudades que serán desiertos mañana, desiertos que serán del mar. Todo en esta vida nace y se cría en el abrazo de tus ojos, de corazón en corazón. Todo en este suelo aprendieron los abuelos, lo olvidamos después. Volvamos a creer, ciudades que serán desiertos mañana, desiertos que serán del mar. Y un poquito de mí voy a regar aquí, un poquito de aquí voy a sembrar en mí, un poquito de ti ya es parte de mí, y un poquito de amor pa'l mundo. La sal de la tierra, de tierra al fin será tu casa. Ay, soles que serán fugaces destellos, lucecitas como vos y yo. Y un poquito de mí voy a regar aquí, un poquito de aquí voy a sembrar en mí, un poquito de ti es parte de mí, y un poquito de amor pa'l mundo. Tengo tiempo, tengo sueño, tengo amor por venir y un viaje. Mi alimento y complemento es tu amor. Sigo buscando. Voy, voy, voy, voy. Lento. Todo en esta vida, todo en esta vida. Escuchamos en 33 de mano a Yaites con Todo en esta vida. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años. Si cambiamos la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, momento de citar a las radios, que forman parte de esta red. Te reiteramos en principio que estamos transmitiendo los viernes de 18 a 20 horas por FM del Barrio, la 98.1, aquí desde el barrio de Virgen Misionera. Eso, si nos estás escuchando en vivo los viernes, estarás disfrutando ahora de este programa. Pero hay una serie de radios que toman la señal y retransmiten este 33 de mano. Queremos saludar entonces a Radio Libre Cooperativa de aquí de Bariloche, la 96.5. También a Gente de Radio, que emite desde el 90.3 de aquí de nuestra ciudad. A FM Los Coihue 105.5, que la semana que viene está cumpliendo 5 años al aire ya. A Kumeñuki de Comayo, que transmite en el 89.5. Nos vamos ahora al Bolsón y saludamos entonces a FM Alas. Saludamos también a FM Encuentro de Viedma. A FM Caleuche de Esquel, que transmite desde el 90.3. FM Fogón de El Hoyo, que transmite en el 97.3. FM Pocahullo de San Martín de los Andes. Y hoy no, porque vio cómo son las cuestiones, estamos chequeando y seguimos sin estar en internet en vivo en este momento, pero saludamos también a la gente de Conexión, que se toma el laburo más difícil, que es hacer un enlace vía internet de este programa en vivo. Y la última de las radios que forman parte de este colectivo es la Petú Moguelein del Maitén. Continuamos en 33 de mano. Queremos charlar ahora acerca de una película de José Campuzano que se llama El Azote. Y para poder hablar sobre esta película estamos en comunicación con Miguel Rossi. Él es jefe de producción. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que la película aquí en Bariloche, su primera función fue en el día de ayer, jueves 18 de octubre, y sigue estando aquí en los cines de nuestra ciudad, disponible para que la podamos ir a ver. Bueno, en principio, preguntarte si podemos decir que esta es una película que tiene que ver con... algún tipo de, más bien, antes de decir violencia, si tiene que ver con la infancia. ¿Podrías decir que tiene que ver con la infancia? Sí, en realidad es una película que tiene que ver con la violencia en menores y, por supuesto, tanto la que se da en intrainstitucional como intrafamiliar. La película cuenta la historia de un par de chicos que vienen ya con... digamos, que nacen en la violencia y que, por supuesto, continúan cuando, ya siendo más grandes, empiezan a recorrer las calles, ¿no? Entonces, podemos hablar de que es una película que tiene que ver con la violencia en menores. ¿Cómo hicieron...? Perdón, te corté, siga. No, sí, bueno, te decía, tanto la que está intrainstitucional como la que está intrafamiliar, ¿no? Realmente, uno a veces se sorprende de las cosas que pasan adentro de los hogares. Pero bueno, son realidades que también es bueno mostrar, ¿no? Eso justamente te quería preguntar, ¿cómo se toma la decisión de mostrar estas realidades, digo, en el cine, en este caso en particular, en El Azote? ¿Cómo se decide mostrar esto? Bueno, mirá, esto nace básicamente, la película está basada en hechos reales. Generalmente cuando se hacen este tipo de... primero de escritura de guión, se toman varias anécdotas de personas involucradas en los distintos hechos, se arma una columna vertebral y se organiza como una pequeña historia de ficción, pero toda basada en hechos reales. Porque la narrativa cinematográfica sí lo requiere, a veces, digamos, si no, debería ser un documental o con una característica más casi de noticiero que de película. Pero en las historias de ficción... los relatos ganan en contar historias y ganan en la atracción del público. Por eso a veces se juntan varias historias y se arma un proyecto de ficción. Nosotros, ya te digo, tuvimos muchas anécdotas de gente de asistentes sociales, de gente relacionada con desarrollo social, de propios involucrados, de menores y de jóvenes involucrados en distintas situaciones, y con todo eso se armó, bueno, lo que en definitiva terminó siendo el guión del Azote y esta historia de Carlos, que es un coordinador de un centro de menores, y Emiliano, que es su segundo, pero donde uno hace el papel de bueno, otro hace el papel de malo, digamos, y esa tensión que hay entre los dos tiene en el medio a los menores, los chicos, que no siempre, digamos, salen bien parados de algunas decisiones, ¿no? De los más grandes también. Bueno, para nosotros es una historia que la vivimos a diario, porque sabemos que muchos de los, o algunos de los actores son personas de los barrios de aquí de Bariloche, como por ejemplo del Nahuel Hue. Sí. Nahuel Hue fue un poco el centro de toda la historia. Nosotros hicimos base ahí en el Centro Cultural Rucaché, que se desarmó todo para volver a ser el antiguo centro de menores, y después, bueno, podemos acomodar para que quede de nuevo Centro Cultural, ¿no? Hay que destacar, digamos, la participación de un montón de gente, vecinos del barrio, la gente que trabaja en el Centro Cultural, chicos y vecinos que aportaron lo mejor de ellos para que todo saliera de la mejor forma posible. Así que sí, Nahuel Hue fue uno de los lugares base, como también Malvinas, y bueno, todos los alrededores de La Llave, digamos, un montón de lugares donde ocurren las historias, y vemos en la pantalla no solamente a actores que por ahí son de carrera, sino muchos vecinos que quisieron participar y estuvieron pudieron representar un rol o generar un personaje y disfrutar de este trabajo, digamos, coronado con una muy buena película como ha quedado, ¿no? ¿Y cómo es trabajar con personas que no son actores profesionales? Mira, a mí me gusta mucho, a José Campuzano también, digamos, yo cuando trabajo de director hago, compartimos con José una idea de integrar, digamos, vecinos de la comunidad con gente que está en la carrera de teatro, que le gusta hacer actuación, pero los vecinos muchas veces tienen mucho que aportar, porque hay experiencias personales que ningún director ni ningún actor de teatro a veces logra encontrar la esencia de una determinada situación que por ahí vivió el vecino o que trae que trae por su historia. Y hay veces que una mirada de un vecino construye mucho más relato que a lo mejor todo lo que pueda inventar un actor, ¿no? Claro. Por supuesto que tiene todos sus pros y sus contras, porque lo que tiene un actor de carrera a veces es, que en el cine es muy importante, que es la repetición. A veces cuando uno no sale una toma y hay que repetir, muchas veces es necesaria una determinada contención para los que por primera vez están frente a una cámara, porque se empiezan a poner nerviosos y tienen que repetir, a veces hay que repetir un movimiento de forma igual que se hizo antes. Pero a mí me gusta muchísimo trabajar, y a José por supuesto también. José es un director que trabaja mucho con vecinos de los distintos lugares donde filma sus películas, así que la experiencia es muy buena. Y generalmente los vecinos salen enriquecidos, digamos, porque viven experiencias muy muy lindas. Y anoche, por ejemplo, había un montón de gente en el estreno, que era la primera vez que aparecía en una pantalla, y realmente fue emocionante, digamos, ver la alegría interior que ellos tenían, primero interior y después exterior cuando terminó la película, de haber podido ser parte de un trabajo, ¿no? Que a veces parece lejano ver una película en un cine, pero este tipo de producciones permite esto, ¿no? Que los vecinos se integren, digamos, con un mundo que a veces les parece lejano. Claro. Y me imagino, ¿cómo se manejan las emociones? Porque ellos han tenido que representar, estos vecinos, cuestiones que deben haber vivido también en algún momento de su infancia, niñez o crianza. Sí, bueno, es todo un trabajo, digamos. Siempre hay un grupo de gente que contiene, que trabaja, que ensaya, que estimula. Porque hay veces que algunos vecinos interpretan personajes que le ha tocado vivir situaciones similares, y bueno, hay que trabajarlos, hay que estimularlos, estar con ellos. A veces se pone difícil. A mí me tocó particularmente en una película que dirigí hace unos años, que se llama Mujeres de Hierro. Si bien una de las actrices principales, que era una vecina, que era la primera vez que actuaba, tenía que hacer un papel de una madre muy opresora, que trataba mal a sus hijas, y ella era totalmente lo contrario. Pero precisamente, digamos, por haber vivido situaciones contrarias, digamos, con sus hijas, particularmente, se emocionó, digamos, de una forma cuando desarrolló esa escena, que la utilizó para bien. Entonces, intentando como demostrar que estaba mal lo que hacía esa mamá, hizo una escena increíble. Claro. O sea, ella pudo manejar internamente eso y lo revirtió, digamos, el mensaje, ¿no? Uh-huh. Pero es muy lindo trabajar con vecinos, digamos, porque la mayoría, por no decir casi todos, por lo menos los que me ha tocado a mí, los que le ha tocado a José, trabajan con un compromiso y con una humildad que realmente después, cuando vos lo ves en la pantalla, parece que son actores de años. Miguel, por esto que estamos charlando y me imagino por un montón de otras cosas, ¿cómo podrías definir vos el cine que hace José Campuzano? Mirá, él lo define como cine comunitario. Yo manejo un concepto de este cine que se llama cine integrado, porque la idea precisamente es esa, ¿no? No es trabajar con pequeños sectores, sino con una integrando a distintos actores de la ciudad. Digo actores sociales, ¿no? Tanto vecinos, actores de carrera, técnicos, gente que por ahí quiere empezar a aprender y entra como un asistente, como un meritorio, como un aprendiz. Me parece que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Con integrar a aquellos que tienen las ganas y la voluntad con aquellos que han tenido la suerte y la experiencia de poder haber trabajado, y se generan espacios de crecimiento para todos. Esa es un poco la, me parece a mí que es como el concepto, te diría que pasa por ahí. José lo define como un cine comunitario, y yo podría decir que yo, digamos, tengo un concepto como de cine integrado, pero es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, estamos hablando con Miguel Rossi, él es jefe de producción de esta película que se llama El Azote, que está en nuestro cine de aquí de Bariloche, pero también sabemos que ya se puede alquilar virtualmente en algunas plataformas, ¿no es así? Sí, en Cinear. Uh-huh. Está para ver, que es la plataforma de películas nacionales. Uh-huh. Así también, bueno, tuvimos la suerte de estrenar El Sacrificio en el Buen Pugelli cuando la hicimos ya hace 2 años, que tuvo muy buena aceptación también, porque hay mucha gente que a través del video on demand, digamos, del video a través de plataformas, puede acceder a estos materiales. Y a veces con la dificultad también de tener salas donde mostrarla, plataforma web es una posibilidad para ver los materiales, ¿no? Exacto. Miguel, agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado para 33 de Mano y felicitamos por tu intermedio a todo el equipo por esta película. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, y yo también quiero agradecer a toda la gente que de alguna u otra forma participó en la película, y a todos los vecinos, a todas las empresas e instituciones que colaboraron, y por supuesto a todos los técnicos que fueron muchísimo de acá de San Carlos de Bariloche. Y bueno, lo que había que recalcar también es que todos los actores de la película son de acá de nuestra ciudad. Solamente 2 invitados del Valle, que también son vecinos nuestros, así que eso también es una alegría para todos. En 33 de Mano estábamos charlando con Miguel Rossi, jefe de producción de la película El Azote. Hoy la guitarra me habló, me preguntó por qué no tocas un folk y alegría, mientras pensaba en vos y cómo meter los pies en tu barco de papel, de chocolate para hundirnos esta tarde. Qué bien tu amor navega bajo tu lluvia. Yes. falsos y de sueños. Caos fuimos, caos somos y pensamos que el miedo siempre con calor se va. Voy a pasarte a buscar, tengo sus de limón y arreglé mi bicicleta ahora que salió el sol, para encontrar un lugar donde dejar de escapar de las enredaderas con las que ahora magia y gubia juegan. Qué bien tu amor navega bajo tu show. Pican las cenizas y vos te reís igual. Que bien tu amor navega bajo tu show business. Adentro hay fuego de verdad. Salpican las cenizas y vos te reís igual. Y te tapas la boca mientras el ojo te explota. Estamos escuchando a Roma Roldán con el tema Folk y Alegría en vivo en la Biblioteca Popular Carilafken de Los Coihues. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? de mayo. Esas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera. Periodismo sin angustias, con las reglas bien claras. No les creo nada. Continuamos en 33 de mano, programa número 141. Tenemos que tenemos visitas en la radio, mire, por dos. Cuando no pasa mucho, pero cuando pasa, genial. Y encima con comida, mire usted, qué grande, Tati. Gracias, Tati, por esta gentileza de su parte. Y ahora sí, en nuestros estudios, estamos con Julieta Iglesias. Buenas tardes, Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mariela? Bueno, a Julieta la invitamos. Ella es integrante de Feministas al Margen. Estuvo junto con Julia y con otras compañeras más en este último Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Y en particular quisimos conocer su opinión y su recorrido por los talleres que se realizaron allá en relación a ESI. Y también un poco, bueno, charlar con ella acerca de las diferentes situaciones que ocurren en diferentes ciudades con algunos padres o madres que se oponen a que la educación sexual integral esté en las escuelas y pueda ser brindada a los hijos y a las hijas. Esta es una noticia muy reciente, ocurrió hace muy poquito en La Plata. Y por ahí, Julieta está bien, ¿no? No, ¿sí? No te cambié el nombre todavía. No, por supuesto. Preguntarte si vos crees que esta situación que se da es por miedo, por falta de conocimiento, por las dos cosas. ¿Cómo se viene viendo esto? Mira, el miedo a la ESI existe. Existe tanto por parte de los padres y de las madres como por parte de los y las docentes también. Hay como un imaginario de que la ESI hay que trabajarla desde lo que uno vive, desde lo que uno piensa, que en realidad no es así. Uno, para trabajar y abordar la ESI, lo tiene que hacer con conocimiento. Existen muchas capacitaciones que se hicieron y se siguen dando para poder abordar el tema de una manera responsable. Todos los puntos que la ESI toca están basados y respaldados bajo las leyes. Digamos, no se toca ni experiencias personales, no se trabajan desde mitos. Digamos, lo que hace justamente la ESI es romper con los mitos y poder brindarle herramientas a los y las niñas y adolescentes también para poder abordar su sexualidad de una manera libre y cuidada, sobre todo. Básicamente que tenga que ver con los cuidados que refieren a toda su persona, digamos, porque la ESI trabaja desde lo que es el género, el cuidado del cuerpo, digamos, no hace hincapié en el acto sexual. Claro, que por ahí seguramente el miedo viene por ese lado, ¿no? Y también capaz por no animarse a hablar y que justo salga el acto sexual. Y bueno, justamente la sexualidad no es solamente eso. No, la sexualidad nos aborda desde todos lados, digamos, nos aborda desde que nacemos hasta cómo nos construimos y toda esa construcción. En toda esa construcción intervienen un montón de factores, interviene la construcción de lo que es el género, interviene nuestras relaciones con nuestros adultos referentes, con nuestros hermanos o hermanas, con los amigos y amigas, digamos, intervienen muchos factores. No es una cuestión pura y exclusivamente sexual del acto sexual, de llevar a cabo el acto sexual. Nosotros, por ejemplo, cuando abordamos la ESI, y lo vi también en el encuentro entre Leu, ¿no?, cuando compartíamos experiencias, sobre todo hace el foco en la construcción de género, en la construcción de poder decir que no, del cuidado. Nosotros trabajamos mucho con la autoestima también y cómo se construye y cómo se deconstruye también la autoestima que fuimos formando, si es que no nos sirve esa autoestima, digamos, si es baja. ¿Vos crees que cuando se trabaja la ESI en las escuelas también se aborde de alguna manera el tema de los abusos? El tema de los abusos se aborda, y ya te digo, tiene que ver, se aborda desde el cuidado del cuerpo, desde la construcción de nuestra sexualidad. No se aborda el tema abusos puntualmente, porque son temas delicados, y para abordar cosas así tenés que estar muy preparado, y en pocas escuelas hay psicólogos o psicólogas como para poder después abordar esos temas. Sí suelen salir. Sí, los abusos por lo general son intrafamiliares, entonces hay que tener más cuidado todavía al trabajar estos temas, básicamente porque exponés a los chicos y a las chicas a situaciones que no están buenas para ellos frente a otros compañeros. Sí, salen estos temas, sí se tocan sobre todo cuando trabajamos violencias, y se trabaja violencias desde una nueva construcción, desde afectos y desde relaciones no violentas y no tóxicas, para que aprendan nuevas relaciones. Básicamente todos nosotros y todas nosotras ya con cierta edad estamos acostumbrados y acostumbradas a que por ahí naturalizamos ciertas relaciones que no están buenas. Entonces la idea es que ellos puedan romper con esta naturalización. Desde que es ley ESI en las escuelas primarias y secundarias, ¿se ha podido recopilar la experiencia de, no sé si nacional, pero algunos datos de cómo ha sido? El FODA diría fortalezas y debilidades, pero ¿se ha podido hacer ya como alguna evaluación? Mira, yo creo que evaluaciones se vienen haciendo, se hacen. La implementación de la ESI en las escuelas es bastante reciente, si bien la ley ya lleva más de 10 años o 8 años, no más, 2006 creo que es la ley, así que lleva bastante, 12 años. La implementación dentro de las escuelas es bastante reciente y tiene que ver con lo que decía al principio, como que hay muchos miedos y muchas resistencias por parte de los y las docentes también, que tienen que ver con esto, con el no meterse dentro de las casas. Pero es un error, digamos, porque uno no se mete dentro de la educación que la familia da, ni está desvalorizando o desacreditando otros saberes, sino que simplemente se complementan y se complementan en función de una ley. Para poder dar ESI, una persona tiene que capacitarse, tiene que leer las leyes, tiene que tener conocimiento de lo que está hablando, porque no hablamos, como dije hace un rato, desde la experiencia, desde las vivencias. Se habla en función de hacer cumplir y hacer valer los derechos de la niñez y de la adolescencia. Dentro de esos derechos está la ESI, está el matrimonio igualitario, la de igualdad de géneros, digamos, y todos los derechos que abarcan a la niñez y a la adolescencia desde hace mucho más tiempo. Allí cuando estuvieron en Trelew, ¿cómo se llamaba el taller en el que vos estuviste? Mujeres y ESI, Mujeres y Educación Sexual Integral. ¿Y por dónde fue la charla, el debate ahí, el encuentro? Fue básicamente enmarcado en nuestras experiencias dentro de las escuelas, la resistencia que hay en cada una de nuestras escuelas donde cada una de nosotras trabaja y en la falta que hace la presencia del presupuesto dentro de la educación para poder abordar estos temas, tanto en capacitación como en materiales. Los materiales quedaron viejos en claro. El tiempo, digamos, no se fueron actualizando. Entonces, eso hace que una, porque básicamente, bueno, éramos todas mujeres ahí, pero además en las escuelas, por lo general, en su mayoría lo llevan adelante las maestras o las profesoras, aunque también hay compañeros varones que lo hacen. Tenemos que salir a buscar material y seguir informándonos por medio de otras fuentes, digamos, ir a la ley, ir a distintos materiales. Hay varias páginas, hay gremios que tienen mucho material sobre el tema. Por ejemplo, en Trelew nos compartía la gente de ADEMIS, que es un gremio de Buenos Aires, docente, en donde ellos en su página tienen mucho material sobre ESI, de los tres niveles. Uh-huh. ¿Acá se puede trabajar, por ejemplo, con otras instituciones como el hospital público en relación a este tema? Sí, de hecho nosotros acá en Amuyén, yo trabajo acá en Amuyén, lo hacemos. Lo trabajamos nosotras, lo trabajamos con compañeros varones también. Hay jornadas que son nacionales y obligatorias, como fue la semana pasada, que nosotros trabajamos la violencia en las relaciones. Y sí, lo trabajamos también con la salita de acá del barrio. Hmm. Preguntarte por último, Julieta, ¿vos cómo ves a futuro esta posibilidad de seguir desarrollando la educación sexual integral en niños, niñas y adolescentes? Yo creo que es un gran desafío que hay que seguir sosteniéndolo. Creo que hay mucha resistencia por una gran parte de la sociedad, que es lo que pasó, lo que vos comentabas en La Plata, pero me parece que es fundamental porque es lo único que va a romper justamente con el silencio y con los esquemas de opresión a la niñez y a la adolescencia o de maltrato, porque ellos van a tener el conocimiento de sus derechos frente a estas situaciones de abuso o de maltrato. El abuso no siempre tiene que ser físico, ¿no? Y me parece que es fundamental que esté en las escuelas para que todos y todas puedan tener el mismo tipo de información y no, esto no pisa ni las religiones ni las ideologías individuales de cada familia. Complementa simplemente. Claro. Bueno, muchas gracias por venir. Estábamos charlando con Julieta Iglesias. La invitamos para hablar acerca de la Ley de Educación Sexual Integral. Ella integra el grupo Feministas al Margen y nuevamente te vamos a volver a invitar en algún otro momento para seguir nuestra charla. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta luego. Esta sombra la fabrica el humano con su inerte forma de vivir. Vengo de la oscuridad de una noche, vengo de la penumbra, oriunda de este mundo. Vengo de la oscuridad de una noche, penón, oriunda de este mundo. Ves esta sombra, la fabrica el humano con su inerte forma de de la oscuridad. Vengo de la oscuridad. Vengo de la oscuridad. Vengo de la penumbra, oriunda de este mundo. Sonaba en 33 de mano, un adelanto en exclusiva, sonaba La Fábrica de Inviernos con Vengo de la Oscuridad, adelanto del disco que se viene en poco de esta banda barilochense. Esto fue en vivo, en la fiesta, en la última fiesta del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, programa número 141, y queremos contarles que en nuestra localidad, en Bariloche, empezó la fiesta de la palabra. Entre el 18 y el 21 de octubre hay infinidad de actividades artísticas, literarias, de fotografía, presentación de libros. Hoy vamos a estar hablando un poquito de todo lo que hay, porque mire que hay un montón. La mayoría de las actividades se realizan en el SCUM, aquí en nuestra localidad, es en Villegas y Moreno. Hoy, como decía al principio, vamos a estar hablando de una muestra de fotográfica y una presentación de un libro. Pero primero Fabián nos va a contar acerca de esta entrevista que pudo realizar con Gabriela Salamida. Sí, ante todo destacar esta fiesta de la palabra, ¿no? Que haya gente que siga con esta magnífica idea de difundir todo lo que tiene que ver a las letras. Eso sobre todo, buscar la programación, tenés diferentes lugares para participar, para ver, para concurrir, para ir a ver espectáculos, para conocer escritores, para ver la tarea que realizan, para conocer también qué hace cada uno de los espacios que tienen que ver con la cultura en nuestra ciudad, en Bariloche. Y específicamente con la nota que vamos a escuchar a continuación, hablamos en realidad con Gabriela Salamida. Ella ha participado en algún momento, amiga también, del colectivo Al Margen, pero específicamente en esta oportunidad la primer parte de esta entrevista que vamos a escuchar gira en torno a un audiovisual que ha realizado Gabriela, que se titula Mensajes a Pobladores Rurales, y este trabajo forma parte de una muestra multimedia que se va a estar desarrollando, que larga, en este momento está largando, sí, viernes a la noche, pero que va a estar a lo largo de una semana ahí en la sede del FalLab, que es aquí en Bariloche, en el pasaje Juramento 182. Primera parte entonces de la charla con Gabriela Salamida. Con esta muestra lo que podamos hacer es acercarnos a este sistema de comunicación que tiene tantos años en la Patagonia, que sobre todo lo llevan adelante las radios nacionales. La particularidad es que este servicio de mensajes que une el campo y la ciudad justamente necesita de radios de cobertura amplios, por eso lo suelen tener las AM. Nosotros con Jorge nos conocemos hace tiempo y en un momento nos dimos cuenta que nos interesaba lo mismo. Yo había hecho un documental como tesina de grado para mi carrera de Ciencias de la Comunicación y él venía recorriendo algunas zonas rurales, tomando fotos, conversando y tratando de obtener información de las distintas radios sobre este servicio. Lo que van a poder es acercarse a una especie de cocina, una mesa, donde se pueden sentar, preparar un mate y disfrutar de una pausa al estilo de las pausas que se hacen cuando salen los mensajes al aire. Como es muy importante escucharla porque puede ser un mensaje para uno o para alguien conocido, la gente de la zona rural suele frenar y escuchar con atención. Mensajero rural es correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Estamos cerca tuyo. Y hay distintos materiales para mirar. Hay álbumes de fotos con mensajes, hay una latita, como esas latitas que una guarda reliquias, donde puede leer mensajes. Va a haber un televisor que se pueden proyectar los documentales, el corto documental mío que tiene 42 minutos, un medio, y hay otro corto documental de Romina Coronel que se llama Aunque seamos pocos. Trabaja sobre todo la problemática de las distancias entre los centros urbanos y los pobladores rurales. Como invitado estuvo o está Ariel Usal, expuesta una radio que está intervenida y donde se van a poder escuchar algunas emisiones de mensajes y algunos temas musicales referidos al tema. Un vínculo entre la ciudad y el campo, un puente para la información necesaria. Quiero saber. Comenzamos por nuestra sección rurales. A Camilo Torres de Clemente Onelli, que encienda el celular hoy a las 15 horas a pedido de Nico. Damián Curiguala comunica a sus hermanos Dora y Pichón y señora de Fita Miche que mañana sábado a las 6 de la tarde irá a buscarlos un auto. A Antonio Gaminao y José Ramón de Chenquen y Llena Arriba, que ayer nació Valentina. Mamá y bebé se encuentran bien. La familia envía muchos saludos. ¿Por qué te surgió el interés en retratar en un documental el rol de los servicios de mensaje al poblador? Cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires la carrera, tenía como el interés de meterme con el área rural y con la zona de la Estepa. Bariloche tiene como mucha prensa, su zona andina de bosques, de lagos, pero no tanto la otra. Y casi directamente conecté con el recuerdo de los mensajes y me pareció que era súper interesante en este marco de hipercomunicación que a veces tenemos, sobre todo quienes vivimos en los centros urbanos, mostrar, contar, indagar sobre otro sistema, otros medios, que además vas descubriendo, y eso también lo tenemos en la muestra, de conocer el contexto, porque si este servicio sigue siendo vigente y necesario, más allá de que se transforme y que quizás ahora un mensaje es de que vaya al lugar de la señal o encienda el teléfono porque tiene mensajes, existe y es necesario porque no hay otras formas de comunicarse, porque no hay políticas que las promuevan, porque los caminos están en mal estado. Hay algo de eso, de la falta, y hay algo también de la particularidad, de que son grandes distancias, pocos pobladores, y así se maneja, es muy difícil como otro medio. La radio cumple una función que hasta ahora, y hablando con los mismos usuarios, es muy difícil ver una alternativa. Las hay, se complementan, pero sigue existiendo. Y después se dio la casualidad de concursar para trabajar en la radio, así que terminé de hacerla ya siendo personal de Radio Nacional. Y me parece que también es un aporte al trabajo que puedo hacer en este medio. Es, por ahí da cuenta un poco de cómo me involucro con el trabajo y con el tema. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos escuchando la entrevista que le realizamos a Gabriela Sadamida en función del trabajo que está presentando, del trabajo audiovisual que está presentando esta semana en como parte de la fiesta de la palabra Bariloche, que lo vas a poder disfrutar durante toda esta semana, te decíamos. Y en esta segunda parte de la nota con Gabriela, le dimos continuidad a un tema que venimos desarrollando y que tiene que ver con la defensa de los medios públicos que vienen siendo atacados por recortes y por planteamientos de parte del mismo Estado Nacional, que muchas veces parece que se los quiere sacar de encima. Ya hablemos de Telam, ya hablemos de la televisión pública y ya hablemos de la función social y periodística que desarrolla la Radio Nacional a lo largo de todo el país. Segunda parte entonces de la nota, donde hablamos de esto, del valor de los medios públicos y por qué es imprescindible defender espacios como el servicio de mensajes al poblador. Bueno, a mí me parece vital, me parece que hay que sostenerla en cualquier época, que sirva, que la parte de servicio no nos la tenemos que olvidar. Ahora, por ejemplo, las radios nacionales han tenido que definir una frecuencia por la cual emitir y la otra, hay un proyecto de transmisión federal, pero en realidad es una transmisión de LRA1 con algunas horas donde hay contenidos producidos en otros lugares. Entonces, por ejemplo, Nacional Bariloche sale solo por AM, 590. Fue una decisión también trabajada con los compañeros porque lo que nos parecía importante es que se pueda sostener ese vínculo, más allá de que significó para la radio también por ahí una pérdida de bastante audiencia urbana que se maneja en el rubro de las FM y hacer un cambio de dial es difícil. De todos lados, desde la sociedad civil, las audiencias, los trabajadores, tenemos que sostener y defender lo necesario de estos servicios y también tratar de construir un sentido de una radio pública. Me parece que a eso todavía no hemos arribado, de tener una definición que la defina como radio del Estado. Me parece que eso es una tarea ahí pendiente que tenemos. Y por ahí también me doy cuenta, hay dentro de los materiales que se van a compartir un mapa donde estamos preguntando a las distintas radios de la Patagonia si conservan el servicio o no. Y bueno, algunas radios han definido transmitir por FM y en ese caso, por ejemplo, no está más el servicio. Me parece que la radio además da cuenta hoy de estos vínculos que a veces se invisibilizan de los centros urbanos con los espacios rurales. La radio es ese puente que lo hace evidente. Te da cuenta de que mucha gente para utilizar un servicio médico tiene que todavía dirigirse a un centro urbano. Entonces, sostener este servicio y sostener todo lo que pueda aportar la radio pública también en su función cultural, en su función de dar difusión a contenidos que otras radios comerciales, por decisiones que están orientadas por otros intereses, no las toman. Nosotros sí tenemos esa obligación, y lo pienso también desde mi quehacer y para lo que trabajo, para que ciertos artistas locales puedan ser escuchados, porque si no los escuchan en Radio Nacional, quizás no los escuchan en ninguna parte, y todo aquello que aporte a la construcción de la comunidad, del sentido de comunidad. Servicio de mensajes al poblador. Escúchalo de lunes a viernes en sus 4 emisiones. Mi nombre es Gabriela Salamiga, soy comunicadora y trabajo en Radio Nacional ya hace 5 años. Y en estos días estamos inaugurando con Jorge Piccini, fotógrafo y diseñador gráfico, una muestra dedicada a los mensajes a pobladores rurales. Se enmarca en la 6ª Fiesta de la Palabra. Va a quedar toda la semana expuesta en el Fab Lab Juramento 102 para que sea visitada y experimentada. Bueno, y es necesario hacer los agradecimientos, porque la verdad que al ser una muestra que además tenemos la idea de que empiece a viajar, sin las personas que nos brindaron información, como Dorita Durex, trabajadora de la radio, todos mis compañeros acá en la radio, las personas que nos reciben en sus casas y nos abren las puertas para compartir sus historias y sus miradas, y a Romina Coronel y a Ariel Usal, que se coparon con la idea y ya son parte. Voces al margen. En 33 de mano estamos hablando acerca de esta nueva edición de la Fiesta de la Palabra, que como bien decía Fabián, celebramos esta continuidad. Contarles que el colectivo Al Margen está presente en el stand que se encuentra en el SCUM, como decía al principio, allí en Moreno y Villegas, con publicaciones de editoriales independientes como Sudestada, algunas propias, por supuesto, la revista Al Margen y algunos almanaques de propia producción, y con la atención personalizada de Lucho. Y con respecto a Lucho, destacar que está con su historieta ahí, que está vendiendo. 30 pesos sale la historieta de Lucho, impresionante. La verdad, festejamos este emprendimiento personal del vendedor estrella de Al Margen.

Hola a toda la audiencia, acá habla Marcelo el Negro Sacomano. Era para invitarlos mañana sábado 20 a las 20 en Crearte, que vamos a presentar Funky Gypsy Jazz, un encuentro musical para colaborar con Crearte, en el cual va a estar participando Ramé, que es un trío con muy interesante de versiones al estilo jazz de grandes temas nacionales y de la música internacional. Después va a estar el trío Fantoma presentando su disco Cachafaz con Hernán Lugano, Pablo Méndez y Carlitos Casalla. Después va a estar Gypsy Monkeys, que es interesantísimo, es un trío también con corneta, tabla de lavar y guitarra. Y después va a estar Sol Vergés con Hernán Lugano también cantando algunos temas. Así que bueno, es mañana, hay un buffet, hay un pequeño bono contribución que lo que se recauda es para colaborar con el trabajo que se hace allí. Así que bueno, los esperamos a todos, 20 horas puntual, y bueno, un gran abrazo. Y una triste efeméride que no queremos dejar de recordar aquí en 33 de mano antes de irnos, tiene que ver con que el 17 de octubre se cumplió un año de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. Se realizaron algunas actividades, la más importante fue una misa en 25 de mayo, pueblo del que era, del que es oriunda la familia Maldonado, y lo que vamos a escuchar a continuación es parte del programa, lo pueden buscar en nuestra página almargen.org.ar, parte del programa que realizaron los colegas de América Profunda aquí en Bariloche, la entrevista que le realizaron a Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Y como broche antes de escuchar el audio de Sergio, algo que dijo en estos días, a un año de la aparición del cuerpo, lo mataron a Santiago por ser solidario. Cuando aparece el cuerpo, Merge tenía un cinturón. Eso estaba en la morgue, en el formulario donde se declaran las cosas que estaba, no salió. Teníamos que el cuerpo tenía barro en la ropa, cuando abajo había ramas. Pedimos al otro día ir a verificar y hacer todo un trabajo de medición. ¿Por qué? Porque cuando declaran los buzos, cuando llegan, dicen que no hacen pie y que tienen 30 centímetros de pata de rana y mide 1,70, por ejemplo, ¿no? Uno de los que sacó el cuerpo. Nosotros lo vemos en la filmación que le da el agua al pecho y no está haciendo en punta de pie, porque tranquilamente está levantando un cuerpo, o sea, no es que está flotando. Entonces ya tenemos una inconsistencia ahí. Yo había conseguido en un Esquel que podían ir con el ecosonde y hacer una medición de todo el área, gente vaquiana al lugar. Bueno, eso se rechazó. Esto fue el 17 de octubre que apareció el cuerpo. El 12 de diciembre recién se fue a medir. Fue muy rústico, él con una vara y una cinta métrica. Desapareció el cuerpo y no apareció la mochila que tenía. No tenía guantes, no tenía pasamontaña. La campera estaba abierta. El documento había estado 78 días en buen estado. La plata no estaba desintegrada, estaba entera. Nosotros también pensamos que cuando había aparecido el cuerpo iba a hablar. Y el cuerpo en realidad le falta hablar, porque parece que cuando apareció el cuerpo dijeron no tiene signo de violencia. ¿Y signo de violencia? ¿Qué tenía que tener? Un balazo en la cabeza, dos costillas fisuradas, o sea, para te pueden pegar tranquilamente y no salen los signos de violencia. Sí. Pero bueno, digamos que no le pegaron, no le pasó nada. Bueno, ¿por qué me rechazás todos los puntos que presentamos? Que sí. Y mi abogada vino el día jueves y apareció el martes, o el viernes, ha habido tres días antes. Al mismo lugar, había pasado por ese lugar y no había nada. Y si vos tenés una campera celeste, sos una persona grande, que está, o sea, no es que es un bulto que estaba algo chiquito escondido en el agua, con el agua cristalina, cuando hicieron un rastrillaje el 5 de agosto y el 18 de septiembre. 400 efectivos entraron, bueno, hicieron lo que quisieron ahí, sí, adentro. Y hubo otro que fue el 12 de agosto, que no sé si realmente pasaron por ese lugar. Ahora, los otros dos sí pasaron por ese lugar, y no encontraron nada. Están los buzos diciendo, acá es imposible, el agua es cristalina, no hay nada. Entonces, si no estuvo ahí, ¿dónde estuvo el cuerpo? Yo no digo que lo plantaron, digo que no estuvo ahí, nada más. Y cuando yo fui, el agua estaba mucho más baja y yo llegué a este ese lugar. Y al lado de eso, es como si vos fuera, vieras un como una bahía, digamos, chiquita, como para así decirlo, toda rodeada de sauces, y al lado donde iban los mapuches a buscar agua. Todos los días van a buscar agua ahí, nunca vieron nada. Justo aparece el día que vamos nosotros. Y aparece directo a la entrada, en la puerta de la casilla de los mapuches. Esto hubiese sido tan sencillo si hubiesen querido hacer las cosas bien. A ver, lo primero, haber apartado a la gendarmería, haber investigado quiénes había que investigar. Pero hicieron todo al revés. Nosotros tenemos que recorrer el país casi para agarrar y mantener la causa. Porque pues, nosotros vivimos en Bariloche. La fiscal está en Esquel, el juez está en Rawson, la Cámara de Apelaciones está en Comodoro Rivadavia y la Corte Suprema en Buenos Aires. Presentás un escrito, te lo rechazan en Rawson. Entonces vos tenés que apelar a Comodoro Rivadavia. Tenés que esperar que te notifiquen. Viajás a Comodoro, viajás a Rawson, viajás a la Corte. O sea, es algo que no se termina nunca. Antes de despedirnos aquí en 33 de mano, en particular, recomendarles algunas notas que están publicadas en el sitio web del colectivo Al Margen, almargen.org.ar. En particular, el testimonio de la doctora que atendió a Nino Carrasco cuando llegó a la guardia del Hospital Zonal aquí, una entrevista que manteníamos hoy en 33 de mano acerca de los juicios de los hechos sucedidos el 17 de junio aquí en 2010, una nota elaborada por la multisectorial contra la represión de aquí de Bariloche, que está allí en nuestro sitio web, y además invitarlos a ver el audiovisual producido por Agustín de Michelis y Carolina Zúñiga, que también se encuentra allí en el sitio web de Al Margen, acerca del trabajo de los movimientos sociales en los barrios de aquí de Bariloche. Dígame, señor Fabián. Destacar antes de irnos la lucha que llevan adelante los y las trabajadores de Telam, que da sus frutos, y nosotros aquí en el programa tratamos de destacar siempre, ¿no?, esto de la organización y la persistencia en la búsqueda de los objetivos, ya que en el día de ayer el juez Ricardo Tatarqui resolvió 138 reincorporaciones que se suman a varios ya pedidos de la justicia de reincorporaciones, y más allá de esta orden que el Estado viene desoyendo, destacar la buena predisposición de la gente que trabaja en Telam, porque a partir de esto y esperando una respuesta de parte del gobierno, han decidido levantar las medidas de fuerza y dejar la ocupación de los edificios de Telam, para ver si de una vez por todas el Estado hace caso a estas resoluciones de la justicia y reincorpora a los trabajadores. Recomendamos seguir este tema, recomendamos seguir también somostelam.com, que es la agencia de noticias que han montado los trabajadores de Telam, y sumamos nuestro repudio a la agencia Telam Trucha que ha montado el gobierno nacional. Bueno, y anunciaron ya la CTA el paro para el 24 de octubre. Nos vamos a despedir con un audio en el que vamos a escuchar a Jorge Molina y a Rodolfo Aguiar. Recordamos que el 24 de octubre se trata el presupuesto en nuestro país para el próximo año, y en función del repudio a todos los recortes que estamos viviendo es que se llama a este paro para el próximo 24 de octubre. Nos despedimos aquí en Virgen Misionera hasta la próxima semana con otro 33 de mano. Y hoy, justamente frente a la eminencia que el 24 o 25 de octubre se estaría tratando el presupuesto nacional para el año 2019, que es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que contempla todos los ajustes que pide el Fondo Monetario Internacional, que por lo tanto va a generar más hambre, más desocupación, recorte en la obra pública, recorte en los gastos sociales, un recorte salvaje en educación, recortes para los derechos jubilatorios de los patagónicos. Así que lo que nosotros estamos ratificando es que continuamos en este proceso de articulación, que ese día va a haber una jornada provincial de lucha, donde luego veremos cada sindicato de qué manera adhiere, pero seguramente vamos a estar todos en la calle para decirle a todos los legisladores nacionales por Río Negro y al gobernador de la provincia que no se puede votar este presupuesto, que es inadmisible, que van a tener que rendir cuenta aquellos que voten, porque realmente lo que estarían firmando es una sentencia de miseria para varias generaciones en nuestra provincia. Lo primero que determina el presupuesto es una merma de consideración en los fondos que tienen que ser transferidos por el Estado Nacional a las provincias y a los municipios. El Fondo Federal Solidario, conocido comúnmente como el Fondo Sojero, significan 60 millones de pesos mensuales menos para los municipios. Estamos hablando de más de 700 millones en el año. Hay una baja en la obra pública, 250 millones de pesos menos, es decir, vamos a tener menos plata para obras que van a ser más caras, pero además es absolutamente desalentador. Hablamos de una caída en la inversión privada, el presupuesto sigue considerando una inflación por encima del 25% para el próximo año, un alza del dólar, y el stock de la deuda pública significa el 87% del Producto Bruto Interno de este país. A esto hay que sumar, como bien se decía recién, que este proyecto de presupuesto produce modificaciones en un impuesto a las ganancias, y nos preocupa a los trabajadores de esta provincia de Río Negro, porque ahora ninguna norma, decreto, ley u ordenanza va a poder impedir la aplicación parcial de este tributo como ocurría en la actualidad, y por lo tanto todos los conceptos salariales van a estar alcanzados. Por supuesto que este es un proyecto de presupuesto que perjudica a todo el pueblo argentino y fundamentalmente a quienes residimos en la región patagónica. Mire, Pichetto acaba de decir que el gobierno nacional necesita presupuesto. Lo que necesita la Argentina son senadores que no traicionen el voto de la ciudadanía. Por lo tanto, necesita senadores que sean todo lo contrario a lo que es Miguel Pichetto. Y por lo tanto, en este mensaje, desde acá, desde esta conferencia de prensa en Bariloche, llamamos a todas las diputadas y diputados nacionales, a las senadoras y a los senadores, a rechazar este presupuesto. El que levante la voz, el que levante la mano para este presupuesto, nosotros decimos, bueno, que piensen muy bien si van a regresar a nuestra provincia. Voces al margen.